oyentes de Radio Alternativa estamos reportando hechos, sucesos y acontecimientos que ocurren desde algún punto de la capital, desde algún punto de la localidad. Estamos reportando. Bueno, estamos hoy acompañando a varios participantes de la Asamblea Distrital de las Artes y pues ellos nos dan sus percepciones de lo que fue esta actividad. Cuéntenos cómo es su nombre, de qué localidad y cuál es su actividad. Soy Juan Bautista Bolívar, representante de danzas de la localidad Cuarta San Cristóbal. Yo pienso que es un comienzo para unos diálogos más amplios sobre la cultura. Yo soy el John Alexander González, presidente del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Este es un espacio importantísimo, fundamental para articular los procesos y las políticas de artes del distrito y de cada una de las localidades. Marco Antonio López, yo soy actor y dramaturgo. Toda posibilidad de sentarse a conversar, a dialogar y revelar las problemáticas que existan en el medio, pues son bienvenidas. Claro. Mi nombre es Luis Hernández, soy artista independiente, localidad séptima en Bosa. Mi interés acá fue tratar de conocer un poco cuáles son los métodos de participación ciudadana para la toma de decisiones, sobre todo los recursos públicos. Bueno, yo soy David Farietas, presidente del Consejo Distrital de Asuntos Locales del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de Fontibón. Tocamos temas como pues, de la participación, cuál era el objetivo ahorita de presentar, porque vienen las elecciones a los nuevos consejeros, y de alguna manera plantearon una pregunta muy importante en términos de cómo generamos nuevamente redes, ¿sí? Tejer redes desde lo local a lo distrital, que se ha notado que hay como una ruptura. Creo que una cosa es la discusión sobre cómo enredar, cómo hacer redes con, digamos, entre el sistema local y el sistema distrital. Y otra cosa es la realidad artística y cultural de las localidades con una realidad distrital que se vive y a la cual las localidades nunca llegan. Radioalternativa.com. Radio Alternativa. Desde el Corran Lawrence, hoy precisamente nos encontramos con algunos participantes de lo que fue la Asamblea Distrital de las Artes, una actividad que recoge precisamente a los actores de la cultura en el plano distrital y que efectivamente pues, se reúnen para pues, concertar, hablar o por lo menos mirar los planes, programas y proyectos de lo que ha sido el ejercicio cultural en Bogotá. Pues, mucho gusto, mi nombre es Jeff, vengo de la localidad de Kennedy, trabajo con un proceso en la localidad que se llama la Mesa de Rock de Kennedy. Básicamente fue muy interesante encontrarnos con diferentes agentes culturales de todas las localidades, en el tema de danzas, el tema de circo, el tema de música. Entonces todo ese tejido permite que seamos más organizados en el nivel, digamos, artístico y cultural en la ciudad, pues poder tener las herramientas o recursos pues, para echar a andar todos los proyectos y procesos locales, que es lo que estamos buscando. Creo que la intención del evento es sumamente importante, o sea, cómo lograr la articulación entre lo local y lo distrital. Sobre eso se hicieron muchas propuestas, se plantean quejas, problemas que hay. Digamos, se trabajó muy tangencialmente el tema. Entonces lo que encontramos es que no hay una articulación entre los territorios y las artes a nivel distrital. Pues se recogieron una cantidad de observaciones. Yo tengo una preocupación y es que vuelva a suceder lo que pasó con la Asamblea Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio hace poco, y es que se genera una cantidad de actividad y de proceso para elaborar esos documentos, pero el documento se quedó ahí. De hecho, ni siquiera se nombró el Plan Decenal Distrital de Cultura que se está armando también y que nadie sabe de él. Cuando se gastan presupuestos en muchas otras cosas, pues es muy difícil que exista gente idónea organizando, haciendo consejerías o veedurías idóneas al respecto. Podcast, mucho más. Radio Alternativa. Podcast. Ha sido un poco histórico, no solo en los dineros públicos, sino también el privado, que las artes se vuelven un comodín para hacerse buena publicidad y para argumentar gastos de recursos, seguramente para los funcionarios que pasan un informe y pues efectivamente ejecutan los presupuestos. Eso no tiene un impacto significativo para los artistas. Mi nombre es Lorena Pinzón Vargas, soy consejera de Cultura pues, por el sector de bibliotecas comunitarias de la localidad de Rafael Uribe, pues nuestro trabajo que es ad honorem no tiene ningún reconocimiento. Este tipo de movimientos culturales deben mejorar y deberían ser un poco más visibles. Somos muchos cultores, somos muchos agentes del sector, pero somos invisibles. ¿Qué hemos construido hasta el momento y qué podemos posicionar a futuro? Pues en términos de que las poblaciones quieren parte del presupuesto cultural. Lo ideal es seguir trabajando porque acá pues todo el mundo propone, habla, pero pues en el hacer, ¿no? En el acto es donde se ven las cosas realmente. Y usted sabe que todos los cambios estructurales a nivel de todo, inclusive la cultura, dependen de las voluntades políticas que hay. El sector arte en Colombia es pura resistencia. Bueno, pues desde los artistas creo que se queda como la expectativa de conseguir que IDARTES posicione algunos temas, digamos, de derechos para los artistas, de reconocimiento. Creo que tenemos que reconstituir el sistema cultural general, cómo funciona la cultura en Bogotá, y ponernos de acuerdo en unos temas y decir, esto es lo que necesita este sector y estamos de acuerdo en esto, y que lo integren si quieren al plan decenal después. Pero pues cuando veamos es cuando ya esté todo montado, pero necesitamos es desde ya que nos tengan en cuenta para construir precisamente la forma como vamos a llegar allá. Con esto cerramos nuestro espacio sonoro de este podcast, la Asamblea Distrital de Cultura. Hoy estuvimos desde las afueras recopilando parte de las percepciones de los participantes y básicamente pues para irnos pensando la cultura en el presente, del pasado, pero finalmente también hacia el futuro. Un abrazo para todos, eso es Radio Alternativa. Desde Radio Alternativa estamos reportando hechos, sucesos y acontecimientos que ocurren desde algún punto de la capital, desde algún punto de la localidad. Estamos reportando.